besó la luna y saltó al vacío. Un segundo eterno, y estoy en tus brazos, donde nada importa, solo nuestro amor. Somos gotas de agua en un mismo vaso, realmente locos de arriba abajo. Tú y yo para amarnos en un mundo aparte, todo por el todo, siempre voy a amarte. Te quiero porque tú eres fuego y yo soy la leña que se está quemando. Te quiero a pesar de todo, digan lo que digan, pase lo que pase. Te quiero porque tú eres fuego y yo soy la leña que se está quemando. Te quiero a pesar de todo, digan lo que digan, pase lo que pase. Al besarme, eres diferente, eres mundo aparte, todo por el todo, siempre voy a amarte. Te quiero porque tú eres fuego y yo soy la leña que se está quemando. Te quiero a pesar de todo, digan lo que digan, pase lo que pase. Hello.